Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que se emite por acá, por Mestiza 101.7, todos los miércoles a partir de las 20, y después repetimos el sábado a partir de las 16 horas, y los domingos a las 9 de la mañana. ¿Cómo le va? Un montón de información, obviamente, como decíamos los otros días, el tema ambiental va sumando disparates, en realidad se descuida absolutamente. Entonces, a cada programa vamos agregando alguna nueva inquietud de estas que son bajón realmente, pero bueno, están aconteciendo. Mechado junto con eso, obviamente proponemos algunas soluciones, proponemos algunos temas que pueden servir para revertir en parte este proceso tan angustiante que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Y, como siempre decimos, a partir de este Nendo Dango, que son estas semillas para sembrar conciencia, vamos sumando un poquito de conciencia, un poquito de cultura, para meter este tema en la agenda diaria. No en la agenda diaria de los políticos, aunque sí nos interesa, pero sí en la agenda diaria de cada uno de los habitantes de este Junín. Una mesa, como siempre, cordial, podríamos llamarla. Trinidad Jordán, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Diego Carpentieri. Bien, Omar, Trini. Décimo programa, me decían hoy. Programa número 10, exactamente. Trinidad planteaba de hacer algo festivo. Algún festejo, una polenta, una... Eso es festivo para vos, una polenta con... Sí. Un puré de alguno de esos té potente que prepara Trini como para combatir este resfrío que me estuve pescando esta semana. Yo quería agregarte de que sí, fue una semana difícil el programa anterior con el tema de Brasil, de los incendios. Vos sabés que es una deuda que traje. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿A qué nivel decís vos? ¿En qué situación se encuentra hoy Brasil? ¿Cómo estamos con el tema de...? Bueno, las redes sociales hoy y estos días empezaron a filtrar y a estallar las filmaciones y las fotografías devastadoras de los incendios. O sea, volvió a hacer noticias, si querés, a nivel redes sociales. Los incendios continúan, se propagaron para otras áreas. Y este muchacho Bolsonaro que no deja de decir gansadas. Bueno, niega ayuda internacional, se toma hasta el privilegio el señor de negar ayuda internacional para poder paliar la situación. Pero bueno, yo te quería plantear de que tenemos algunas noticias interesantes regionales que no son tan tristes, que se empieza a despertar la zona con en torno a las fumigaciones, pero bueno, avancemos con el programa que así sí, podemos desarrollar las noticias porque siempre nos queda... Vamos un poquito con los temas que tenemos para el día de hoy. Yo quería pasar el teléfono, si se quieren comunicar, al 55-23-39, con característica de Junín, 55-23-39. Siempre bajo la operación deliciosa de nuestro Hugo Delgado, operador master, realmente, que nos cuida. Los temas que tenemos para hoy, el tema de la importación de la basura. Por ahí escuchó algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a importar? Si hay algo que nos falta importar en este país que ha dejado de producir cosas, era basura. Ya ni se produce basura, pareciera, y la tenemos que traer de afuera para, no sé, será para llenarle los... Bueno, yo si no mal recuerdo, es como que cada tanto vuelven con el tema de traer basura al país. O me claro. parece a mí tener flashes de la historia de los 90, a principios del 2000 también. ¿Por qué? No hace poco tiempo, no hace mucho tiempo también, se hablaba de importación de basura. Esto otra funciona vez. Como el nivel doméstico. ¿Qué pasa? La basura se la tirás al vecino, por lo general. Entonces, el mundo, los países más desarrollados están atentos a ver dónde pueden ubicar la basura que tienen. Esa basura peligrosa, no aquella que pueden reciclar, aquella que pueden generar energía, aquella que pueden generar abonos, por ejemplo. No, la basura peligrosa, la que sí, está... No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que van a traer la basura peligrosa. Claro, entonces, si este gobierno les habilita a través de un decreto, les flexibiliza las normas para meter basura, obviamente te la van a traer. El tema es, ¿es inocente esto? No, hay una moneda de por medio. No vamos a ser tampoco los inocentes nosotros de creer que esto es una cuestión que pasa simplemente por sensibilidad social hacia países que generan basura peligrosa. Acá hay una moneda de por medio que alguien seguramente se la va a llevar. Yo digo, contar a los oyentes que estamos hablando de un decreto que sale esta semana a partir del gobierno de Cambiemos. Uh-huh. El decreto es el número 591/19, exacto, 2019 de este año. Se firmó, no sé cuándo se firmó, en estos días. Sí, creo que se había firmado la semana pasada y lo detectaron que ya salió en el boletín oficial y que flexibiliza estas normas para ingresar basura de otros países bajo condiciones realmente preocupantes y peligrosas, porque se flexibiliza toda la normativa respecto al ingreso de basura con contaminantes, ¿no? Con sí, peligrosa. Claro, claro. Así que, bueno, estaban entrando ya los contenedores. Esto genera riesgos ciertos para, no solo para un sector de la población, sino también para aquellos recicladores que trabajan con la basura, aquellos que están ligados al tema del tratamiento de residuos. Nosotros tenemos acá en Junín incluso plantas que se ocupan del tratamiento de residuos. Hablábamos la otra vez de esta empresa del parque industrial que trabaja con los bidones de agroquímicos. Vos imaginate que tenés una planta acá en el parque industrial y te hacen ingresar basura que proviene, andás a ver de dónde, andás a ver qué tipo de calidad, andás a ver qué tipo de contaminantes trae y te la enchufan en la zona, en la región, a 10 cuadras de tu casa. Realmente es una situación angustiante, preocupante, no, y que debemos estar advertidos. Bueno, lo que demuestra lo que vos estás planteando es que no nos podemos hacer cargo de nuestra basura. Claro, por eso. O sea, no nos podemos hacer cargo de nuestros residuos, no tenemos un manejo adecuado, porque ya se está viendo con un montón de ejemplos, y encima queremos traer basura de afuera. La verdad que sí es. Claro, te ubicás en el último escalón o en el palo de abajo, que te garcan todos los de arriba, mandándote lo que quieran, porque realmente ser un país que recibe basura que es peligrosa, que son residuos peligrosos, que otros países lo único que hacen es meterlo adentro de un contenedor y mandarlos a otro lado, habla a las claras de que tenemos un problema grave desde todo punto de vista, particularmente el ideológico, que no sabemos defender realmente o mejor dicho, los políticos no saben defender la salud de la población. Mirá, yo veníamos charlando ahí el otro día de que es también de acá a octubre se abre un una situación media peligrosa, ¿no? Porque estos tipos van a querer pasar, hacer un trabajo sucio y pasar todas las leyes, y si no lo pueden hacer, obviamente lo van a hacer por decreto, de cuestiones que se les va a hacer cada vez más difícil hacerlo. Entonces, en retirada, me parece que se van a hacer un trabajo sucio que bueno, ya se está viendo, ¿no? Con el golpe al bolsillo de los trabajadores, con el aumento de los precios, pero bueno. Yo creo que este ha sido un gobierno, tanto en el ámbito nacional, provincial e incluso municipal, que se ha ocupado como hecho fundamental hacer negocios. Y que esos negocios los han hecho con sus allegados, dejándole la deuda al resto de la gente. No es una ecuación tan difícil de advertir. Simplemente para aquel que lea un diario y que mire la heladera se va a dar cuenta que es tal así. Así que, como vos advertís, es peligroso este tema de que de acá hasta diciembre, te diría, hasta el 10 de diciembre, No, digo, van por a la ley de tratar de seguir semillas, haciendo por la ley de negocios. semillas, es El como tema que de la ley de semillas, estuvo piola el planteo, a mí me resulta piola, para romper un poco con todo este esquema agroindustrial, el planteo de Grabois o Grabois ayer, cuando dijo que tenía, si ganaba el Frente de Todos o cuando ganaba el Frente de Todos, había que plantear una reforma agraria. Ah, se pusieron todas como locas, ¿viste? Y en realidad, si, sin estar en este tema del terror y de que se les ponga la piel de gallina y algunos piensen en guerras y explosiones, hay que analizar lo que dice Grabois y que es que el sector agropecuario no da para más y que la generación de alimentos tiene que ser por parte de los pequeños productores, porque hay una necesidad de generar trabajo, de generar alimentos sanos y que todo el mundo tenga acceso a la comida. Vas por la realidad que quedan las tierras infértiles con Además, los de agrotóxicos y todo lo que esa ya agricultura conocemos. extractiva que hoy tenemos y que producimos para el mundo, como hablábamos la semana pasada acerca de este cuento de que producimos para 400 millones y no tenemos para darle de comer a 40, Bueno, que 20, 25 se nos están cagando de hambre. felicito a Grabois que se pasó al campo popular, porque No. no es una novedad que acá se necesite una reforma agraria de manera urgente. Seguro, pero No, yo lo digo planteada con, como o me sea, reivindico socialista y hablar de una reforma agraria era parecía como algo que lo hacían extraterrestres nada más. Así que bueno, pero nada, me pongo contento por la el señor Grabois. reforma Que no agraria, comparto sus ideas, ¿no? Obviamente. no, pero de todos modos, eso, independientemente de eso, de que se comparta o no sus ideas, lo que hay que analizar es el contexto, en verdad. ¿Qué se está hablando cuando hablamos de reforma agraria? ¿Es la reforma agraria zapatista? No. ¿Es la reforma agraria Ah, bueno, sí, que después planteaban? se verá, Claro, por después se eso. Es verá, sí, la... me imagino, Yo obviamente. recuerdo en los 80, con el advenimiento de la democracia, los jóvenes radicales de acá, de la región, no te estoy hablando de planteaban el tema de la reforma agraria. Y Sí, porque se la hoy puede plantear de seguramente muchas maneras. están Como sembrando una soja. expropiación onerosa también. A No, veces hay una seguro. expropiación y la palabra expropiación, todos dicen, ah, le tienen un miedo bárbaro, pero un montón de gobiernos expropian onerosamente. Les pagan hasta el último centavo a empresas que rapiñaron la tierra y se retiran con los bolsillos llenos de dólares y de los tesoros de los países y les pagan. Es Por onerosa. eso, Entonces, expropiación, bueno, me imagino, ¿no? Una reforma agraria debe haber claro, o miles sea, de formas de llevarla hoy no adelante. estamos en condiciones de dejar de debatir nada. Todo tiene que ser No, por debatible, supuesto, Omar. ¿viste? Sí. Porque si no, te devoran los de afuera. Por supuesto. Es la idea Entonces, del foro. La idea del seguro, foro es bueno, el llevar foro es adelante esto, precisamente eso, aunque ¿no? parezcan temas locos, que no tienen ningún impacto hoy en la realidad nuestra o que no nos llegan. lamentablemente, bueno, lo venimos discutiendo acá en el programa, cada día estamos más afectados por estas cuestiones y las cuestiones ambientales centralmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, antes de cerrar con este bloque, vamos a contarles también que vamos a estar con el fallo de regulación de fumigaciones en Pergamino, que lo íbamos adelantando, una huerta orgánica que hay en la unidad penitenciaria número 13 y que tenemos una nota grabada para que nos cuenten un poco, uno de los internos nos va a relatar qué es lo que está aconteciendo, y después vamos a hablar de las plantaciones de árboles, una tarea que vienen llevando a cabo tanto en La Laguna, que la viene agitando un poco Diego Carpentieri desde acá, y obviamente en La Rufinita, que ahí tenemos a nuestro representante líder de la zona. No solamente agitando... No, iba a hablar de Diego. No solamente... Vamos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Don buenos Martín días. Aranguis. Porque esto sale a las 4 de la tarde, sí, a la mañana, sale a las 4 de la mañana. La gente puede escuchar cuando se le canta acá. Entonces no hay que... Claro, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Claro. No, lo que decía es que no solamente viene agitando, sino que además viene poniendo el cuerpo mucho, Diego, en seguro, sí. Bueno, le agite yo en ese trabajo. Que era poner el cuerpo también. Te lo digo después de hacer el trabajo de hoy, que es un trabajo duro. ¿No? Sí, te quedó un poquito sí, ahí. Un trabajo duro. Sí, aparte lo que vi, después lo vamos a charlar en el último bloque, pero vi que ustedes andaban de pala. Y el amigo Diego tiene la holladora para hacer el hoyo. Ellos son más... Ambas cosas. Estaba muy dura la tierra, el suelo era sequía, muy duro. Claro. Y sí, además había escombros y entonces nos encontrábamos con algunas dificultades. Después lo charlamos en el último bloque. ¿Te parece? Nos vamos a un temita musical, cortamos esto y en un ratito seguimos. Dale. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder. Con su primer mundista visión de la tierra que pisan, colonizan tu filosofía a cambio de papel. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces, ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Localizaron tu débil talón de Aquiles, que te puede el confort que te brinda la modernidad, y te dan calidad en servicios si vienes por miles, pero sin el honor ya tu vida perdió calidad, porque viene Mestiza Radio 101.7. Seguimos haciendo Nendodango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, por acá por Mestiza 101.7, nuestro décimo programa. Y habíamos comentado que en este segundo bloque íbamos a tener una nota grabada con Taki. Taki es uno de los internos de la UP13, que cuenta cómo se fue interesando en promocionar la huerta orgánica ahí en la cárcel. Y él mismo se ocupó de hacer un trabajito de algunas explicaciones que lo fotocopió y lo reparte allí en el stand que la unidad penitenciaria tiene en la Feria del Libro. La Feria del Libro comenzó este lunes aquí en Junín, se lleva a cabo en el MUMA, en el museo que está ubicado acá en Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen. Ahí pueden encontrar esta fotocopia, la verdad que es un trabajito muy lindo, muy artesanal, muy bien explicado. Pero vamos a la nota donde Taki explica un poco este tema de la promoción de la huerta orgánica en la cárcel. Estamos en la unidad penitenciaria 13 de la ciudad de Junín con Taki. ¿Cómo estás, Taki? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Él nos va a contar quién es y cuál es el proyecto que tiene dentro de esta unidad. Bueno, mira, yo hace 2 años que estoy acá en esta unidad. Yo hago huerta orgánica desde siempre, digamos. Y bueno, cuando llego acá me encuentro con que hay muy poco de huerta y empiezo a interesarme la razón, la causa, por qué. Digo, no se le da la posibilidad al interno de hacer huerta. Y bueno, y ahí es como me voy insertando y viendo que, o sea, acá no contás con muchos elementos, digamos, para trabajar. Pero es algo que vos hacías dentro, como un hobby o como una profesión, el tema de la huerta orgánica, porque es toda una revolución que se está haciendo de una huerta orgánica en tiempos de Monsanto dentro del penal. Claro, mirá, no, yo vengo de familia, ya digamos, mi mamá siempre tuvo huertas, siempre fuimos de comer sano, se nos educaron comiendo sano, lo que producíamos, ¿no? Y entonces ya de chico aprendí a manejarme en la huerta, a hacer una huerta. Y después fui buscando la manera, cómo decirte, de profesionalizarme. O sea, estudié ingeniero agrónomo en la Universidad de Luján. O sea que tu profesión también está vinculada está directamente dentro, a esto. Claro, está dentro de esto. No terminé la carrera, pero me sirvió, digamos, como para ir a la teoría. Como una formación. Uh-huh. Y que lo aplico, o sea, lo estoy aplicando, lo aplico. O sea. Y bueno, así es como llego acá y empiezo a interesarme y presento un proyecto, ¿no? Acá eran dos personas encargadas del área de huerta, que son del servicio penitenciario, y empezamos a ver cómo trabajarlo. O sea, ellos sacan, digamos, la gente que está interesada en trabajar en huerta, pero más que nada es para mantener, lo que hacían era mantener el espacio limpio, digamos, porque era muy poca la cantidad de semillas y material que tenían para trabajar. O sea que esto tiene una doble función, por un lado, una actividad para otros internos, porque contanos cómo es esta cuestión de la participación de otros internos, y por el otro lado sirve como alimento para dentro del sistema alimentario de la comunidad carcelaria. Claro, te cuento, digamos, depende, acá hay una parte del servicio penitenciario, ¿no?, que va eligiendo a la gente de acuerdo a la conducta y demás, porque es un trabajo, digamos, extramuro, que estás, digamos, afuera, en el campo. Amén de que haya vigilancia, ¿no? Pero es la confianza que te otorga, digamos, servicio como para que vos salgas a trabajar afuera. Y a la vez sirve para que también traigas aportes, algo, alimento para tu pabellón o para con quien estás viviendo, con los compañeros con quienes convivís todos los días. Entonces, ahora, es una actividad un poco de entretenimiento, un poco de hobby, un poco de... Pero también hay gente que se va a interesar y que descubre un universo nuevo, porque jamás se le hubiera ocurrido hacer huerta, a no ser que le hubiera tocado en suerte esta situación. Claro, hay muchísima gente que jamás digamos, tuvo experiencia en esta actividad. Entonces también tenés que estar atento a ellos, seguir enseñándoles, es como una, digamos, dando clases en el mismo lugar de trabajo, ir explicándoles cómo tratar una planta o una especie u otra, ¿no? Y es todo un trabajo de educación, de paso, ¿cómo te puedo decir? Entretenimiento, educación. Te pone a vos en un rol de docente. Ahora, ¿con qué material cuentan para hacer esto? En todo sentido, en material, herramientas como semillas y todo lo que hace falta para obtener una huerta de características. Mira, o sea, el servicio te brinda herramientas, o sea, hay pocas, pero algo hay, o sea, usadas, pala, rastrillo, después semillas a través del INTA, que o sea, manda una pequeña porción, ¿no? Porque tampoco el INTA cuenta con mucha cantidad de semillas. Y mira, y lo que, o sea, también estoy haciendo es un banco de semillas, porque al no tener semillas que vos, o sea, puedas proveerte de afuera, tenés que tratar de proveerte los vos. Entonces hay especies en que podés estarlo semillar y formar tu propio banco, que bueno, algo ya hemos lo hemos hecho en la temporada pasada, pero en la temporada de verano, ¿no? O sea, para verano, bueno, tenemos algo, pero es muy poco igual. Y bueno, y después es tratar de reciclar todo lo que sirva para reciclar, o sea, dentro, o sea, no tenés bandejas para plantines, o sea, no contás con recipientes, y bueno, te cuento, un bidón que no sirve, a nosotros no sirve, lo cortamos y lo usamos de recipiente. Los vasitos de mermelada, de leche, los pocos que puedas conseguir, también nos sirve, o sea, que es muy poco lo que hay acá en Terminal, ¿no? Ahora, supongamos que existiera el milagro y la posibilidad de recibir material, ¿qué sería lo que estás necesitando? Mira, principalmente semillas, semillas y hay bandejas como para hacer plantines, que de cierta capacidad, que son algunas para 200 plantines, otras 100, y así. Yo en este momento estoy haciendo 4.000 a 5.000 plantines, que es lo principal. Y si tuvieras que contarme qué se está produciendo acá en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Mirá, en este momento lo que tenemos es cibulet, tenemos ajoporro, acelga, y bueno, estamos plantando lechuga de invierno, o sea, ya hice los últimos plantines y ya está para trasplantar esta semana. Y bueno, algo de acelga, pero es muy poco, o sea, que el invierno es duro, el clima también, me tocó... O sea, luchar contra eso, ¿no? Ver, adaptarme... Un invierno largo como este. Claro, también. Y adaptarte al lugar cuando vos venís de otra zona en que nada que ver, el suelo también es distinto, uh-huh. Muy arenoso, poca... ¿De dónde sos? Yo soy de Moreno. Ajá. De Moreno, o sea, el clima es otro, el suelo es otro, entonces, y acá también te encontrás con que este suelo no está abonado, no está tratado... como se tendría que hacer, bueno, este es todo, pero estamos reciclando, por eso te cuento, usamos todo lo que es, por ejemplo, todo lo que es de la cocina, las cáscaras de verdura, todo lo que sale de la cocina, ajá, que lo estamos usando para como fertilizante, hacer una compostera, todo orgánico, por supuesto, o sea, no, o sea, yo no permito que se use nada químico, buenísimo, ni siquiera contra las hormigas. Y a lo largo del año, ¿qué otras cosas han tenido? Morrones, tomates, una producción de frutilla, ahora también tenemos algo de planta de frutilla, pero estamos haciendo, vamos viendo, vamos probando qué da más resultados, cómo, de qué manera. Entonces el año pasado era plantar directamente, hacer los almácigos a cielo abierto y bueno, no me dio mucho resultado. Entonces hice un pequeño invernáculo chiquito con lo que conseguí, con nylon, hice un chiquito y donde estoy haciendo los plantines ahora y bueno, nos está dando mucho más resultado. ¿Y acá cuántas parcelas o huertas hay que se puedan trabajar? Mira, alrededor de 30 parcelas, o sea, están divididas por parcelas, algunas de chicas más grandes, pero más o menos están entre 20 por 20 cada parcela, ¿no? Y en cada parcela están trabajando 3 a 4 personas. Bien. O sea que, imagínate, en total, en este momento, en invierno, están saliendo 60 personas a trabajar. Bien, a diario. A diario. Sin descanso. Sí, sí. Salvo lo que hacen los días de lluvia, ¿sabes? Cuando llueve mucho, y los días de neblina, el invierno, porque ahí el servicio no te permite los ojos afuera. Bueno, neblina. Personalmente a mí me parecía más que interesante que se sepan estas actividades que se están haciendo, como dijimos, en la Unidad Penal 13 de Junín. Y bueno, Taki, si quieres agregar algo. Se están haciendo otras cosas también, creo que, bueno, la gente desconoce, ve desde un lugar, como un lugar misterioso este tipo de ámbitos. Y están sucediendo cosas muy vitales, muy reales, con gente verdadera, tangible, con sus proyectos, con sus sueños y con sus búsquedas dentro de la situación, ¿no? Bueno, mirá, se están haciendo muchas cosas para los internos, como talleres de literatura, talleres de música. Fíjate que ahora, para la semana que viene, que está la Feria del Libro, o sea, yo me preparé un fanzine que es como un instructivo de cómo hacer huerta orgánica. O sea, estaría interesante que la gente que le interese se acerque al stand que va a estar la unidad 13 ahí representada, y bueno, que vean, y si les interesa, bueno, podemos estar en contacto. Buenísimo, la vamos a tener ahí a Patrick Short en el stand de la próxima Feria del Libro de la ciudad de Junín, así que bueno, otra invitación. Y ahora, si te parece, nos vamos a hacer yoga, que eso también nos une. Exactamente, también estamos en el taller de yoga, ¿hace cuánto? ¿3 años? Hace 3 años, que estamos sin parar y con una gran cantidad de gente, así que bueno, se invierten los roles ahora del diálogo. Estamos con unas 30 personas promedio que muy fielmente han tomado la disciplina del yoga como algo cotidiano, como una filosofía de vida, y bueno, tiene parte que ver también una cosa con otra, ¿no? Claro, fíjate que yo el fanzine, o sea, lo presento justamente como el arte de comer sano, ¿no? Y es una de las maneras de que uno puede, y aparte de que sea un entretenimiento, un hobby, un pasatiempo, el hacer huerta orgánica, que te sirva para un alimento, al mejorar la calidad de vida de tu familia, de tus hijos, de todos los que están alrededor tuyo. Bueno, están todos invitados entonces a conocer, a cambiar, y a la Feria del Libro, donde Taki va a presentar su fanzine, ese instructivo de huerta orgánica. Así que infinitas gracias, Taki. No, gracias a vos, y saludos para todos. Seguinos en Facebook como Mestiza Junín. Escuchábamos la nota que está referida a la tarea que hacen allí en la unidad penitenciaria número 13 con la huerta orgánica, promovida por este muchacho Taki, que es uno de los internos que dialogaba con nosotros y nos contaba cómo se fue metiendo en esto. Nos comentaban también que necesitan semillas, así que si alguno tiene la posibilidad, las puede acercar acá a la radio, a Mestiza 101.7, las puede acercar a la unidad penitenciaria. Después vamos a ir coordinando eso, a ver qué mano le podemos dar a los muchachos para que sigan adelante con esta huerta orgánica. Huerta orgánica que tiene además, a partir de Taki, del trabajo que viene llevando a cabo y de la pasión que le pone a esto. Muy lindo, muy completo. Presentó, sí, en la Feria del Libro. La Feria del Libro está toda esta semana aquí en Junín, en el MUMA, como decíamos, en Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, en el museo. Y armó, se armó a mano con dibujitos y en letra de imprenta y letra cursiva, una especie de librito que lo fotocopió y lo comercializa ahí en la Feria del Libro. Se entregan gratuitamente. Mira qué bueno. Y dice: la huerta orgánica, el arte de comer sano. Tiene un montón de dibujos. A mí me lo entregaron, por lo menos. Ajá. No sé. No. Acá me hacen señas como que no, pero precio, probablemente, ¿no? Tenga... Por no ahí sé, tenga a mí me lo entregaron, ¿no? Porque yo les comenté de la huerta nuestra. Ajá. Posiblemente. No lo sé. Y bueno, y la verdad muy piola, muy completo, muy artesanal, que eso también le da una particular condición. Cuando hablamos de estas cosas que tienen tanto que ver con el arte de comer sano, el arte de generarnos nuestros propios alimentos y el arte incluso hasta de armarnos el librito de la huerta orgánica, que explica todo, en verdad, cómo planificarla, cuáles son las herramientas, cuáles son, cómo es el calendario de siembra, qué plantamos en almácigos. La verdad, un laburito característica del humus de lombriz. Está muy, muy lindo, trabajado, muy completo. Y muy como básico, como para alguien que no sabe nada de huerta. Uh-huh. En ese sentido está bien, está muy bien. Bien, mirá, bien lindo. Bueno, gracias a Taki, gracias a la gente de la unidad penitenciaria que está laburando en estas cosas. Realmente reconforta saber que ya lo conoceremos, ¿no? Estar, y probablemente seguramente algún día seguro, por ahí ya, por lo menos ya lo conocemos. Hoy estuvo charlando con nosotros. Mandamos saludos que van a estar escuchando. Perfecto, le mandamos saludos a la gente de la UP13 que esté escuchando y obviamente a todos nuestros oyentes que seguramente debemos tener y muchos. Nos vamos a la música. Y vamos cerrando este segundo bloque. Dale, Huguito. O si estás esta fuera porque puedo. Vamos a cantar acá. Y de los costados, así. Te van a salir ahí, así, sí. Perro frente. Glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto las multinacionales a costa de la vida de millones su bolsillo llenarán. Mientras tanto, las multinacionales millones su bolsillo llenará, su bolsillo llenará. Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A me trazo con palabras, te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temprano. Una radio, una web, una app, una plataforma para la cultura y comunicación comunitaria. Seguimos haciendo Nendo Dango. Este es nuestro tercer bloque por Mestiza 101.7, compartiendo una mesa con Trinidad Jordán, Diego Carpentieri, Martín Aránguiz y con nuestro operador Hugo Delgado. Mi apellido, Meraglia, mi nombre, Omar. Operador estrella, no te olvides. Habíamos dicho que en este tercer bloque íbamos a charlar acerca de que el juez Villafuerte Russo dispuso nuevas condiciones para la fumigación en Pergamino, tras el disparate de agrotóxicos que se promueve en la vecina ciudad, que fueron hallados en un montón de lugares, que dañaron a un montón de personas y que indudablemente causaron una fuerte conmoción. Conmoción desde el punto de vista científico, porque todos los análisis que se llevaron a cabo dieron que hay una presencia de agrotóxicos en la sangre de las personas, en el aire, en la tierra y en el agua, en todos lados. Y bueno, contanos un poco, Diego, ¿qué novedades hubo? No, vos lo graficaste bien clarito. Una localidad no muy lejana a nosotros, estamos muy cerquita en Pergamino. Ya se ha planteado a través del juzgado federal número 2 de San Nicolás que dictó una medida cautelar. Yo te preguntaba a vos si podías explicar al aire, ¿no?, lo que es una medida cautelar para que la gente vaya entendiendo un poco este tema de los fallos judiciales en torno a las fumigaciones ilegales, porque nosotros los vamos a llamar fumigaciones ilegales, ¿no? Que te fumiguen aéreamente cerca de tu casa, en caminos donde van tus chicos al colegio, donde vive gente, es ilegal, ¿no? Sean 100, 200, 1000, 3000 metros. Claro. Pero preguntaba a ver si vos podríamos podías decir ilegal, no, porque no hay una ley que lo prohíba. Es inmoral. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque, inhumano. Claro, exactamente. La medida cautelar se dicta a partir de esta posibilidad que tiene la justicia y que tiene el derecho de basarse en un fin precautorio. Tomar precauciones respecto a lo que está aconteciendo. En materia de fumigaciones, lamentablemente, sin necesidad de que tener, ¿no?, ejemplos concretos del daño que está causando esa fumigación. Claro, porque el principio precautorio lo que viene a servir es para tomar precaución respecto a algo que se está haciendo. Pero en las fumigaciones, en el uso de agrotóxicos, ha funcionado al revés, porque ha permitido los agrotóxicos sin ningún tipo de precaución. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que usa agrotóxico te dice, a mí demostrame que el agrotóxico es dañino. No, en verdad, él tiene que demostrar que el agrotóxico no es dañino, no la persona a la cual está dañando. Entonces, ¿cuál es el fin precautorio que tiene esta medida? Es decir, hasta que vos no me demuestres que es inocuo para la salud de las personas, yo no te habilito a hacer la fumigación. Pero incluso lo hace el fallo. En el fallo hay un montón de fundamentos científicos. Acerca del daño que generan, ¿no?, los agrotóxicos. Claro, porque en hay todos los seres vivos. Hay muchos trabajos. No es solo... Hay trabajos del INTA, hay trabajos de investigadores, hay trabajos de universidades respecto al daño que han encontrado precisamente como producto de las fumigaciones que se llevan a cabo en Santa Fe, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires. en un montón de estos lugares donde se vuelca, ¿no? Y se habla de que en la llanura pampeana más o menos se están volcando 300 sí. a 500 millones de litros por año. Terrible, terrible. En agroquímicos. No, nosotros no tenemos la dimensión, pero si vos analizás las noticias a nivel internacional, hablan de nosotros. Claro, claro. Hablan claro. de un genocidio que claro. se está llevando adelante sí, a través sí, sí. de los agrotóxicos. O sea, lo hablan en Europa, lo hablan en otros países, y nosotros no nos percatamos de que están hablando de acá. No, y, además, y nosotros estamos en el ojo de la tormenta, no nos además estamos, a aclarar. No nos estamos dando cuenta del daño que hay en función de la biodiversidad. Si vos te pones lo que hablábamos siempre acá, si vos levantás un ladrillo en tu casa, te vas a encontrar que debajo del ladrillo no hay nada. Antes podías encontrar bicho, bolita, babosa, araña, cascarudo. Hoy levantás ese ladrillo, a lo sumo puede haber alguna lombriz medio, pero no más que eso. A la noche, lo decimos, en las noches de verano, invocar de ver una luciérnaga es medio relativo. Aquellas parrillas de los autos que se llenaban de mariposas ya no existen. Entonces, tenemos frente a nosotros el tema de las abejas, me sopla Martín Aránguiz. Tenemos frente a nosotros una evidencia clara, que es nada más que de la observación, producto de la observación, respecto a que hay un daño a la biodiversidad y que ese daño está causado efectivamente no porque el agua tiene arsénico, no porque hay autos por la autopista, está causado por un uso indiscriminado de los agroquímicos a partir de la década del 90. Ahora, yo volviendo a esta medida cautelar, ¿no? Que les prohíbe fumigar, fumigaciones aéreas, 3.000 metros. 3.000 metros fumigaciones aéreas. Fumigaciones terrestres, 1.000 metros. Sí, da un dato que es 1.095, dice el fallo, específicamente. Bueno. Que está basado también en un trabajo científico que está relacionado con la deriva, precisamente, y con los efectos que causa, obviamente, la atmósfera en ese sentido. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Pergamino, ¿no? Bueno, tiene que llegar también a tener una medida cautelar impuesta por la justicia, porque si no, seguían fumigando indiscriminadamente. ¿Por qué en Junín no podemos llegar nosotros a algo así? Ese es el gran... ¿Por qué estamos tan lejos? Esa es la gran pregunta. Lo que pasa es que hay un par de abogados ambientalistas, hay una ONG, hay un foro de ambientalistas realmente que laburan mucho en Pergamino y hay que reconocérselo, que trabajan mancomunadamente y que han hecho saltar este tipo de disparates. Porque no es solo este fallo que cae de casualidad. No, no, por supuesto. Acá tenemos no. Mi trabajo. Mi pregunta es también claro, para abrir el debate, porque la población se tiene que enterar, ¿no? ¿Cómo es que surgen estas cuestiones? Claro. A veces parecen, claro, como caídas del cielo. Está muy bueno que no nos acostumbremos. Y la pregunta tuya ayuda para que no nos acostumbremos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa que nos quedamos? Totalmente. Uno siente realmente una gran decepción cuando ve que en Junín tenemos una ordenanza que es del año 2013 que plantea los 500 metros de zona de exclusión, pero en la cual se permite claro, cierta variedad de agroquímicos de clase 4 en los cuales se incluye el glifosato. Cosa que en estos 3.000 aéreos y 1.095 terrestres está prohibido. Cero agroquímico, cero, no entra ningún agroquímico. Y acá en Junín está esta ordenanza de 500 metros en el cual se permite el glifosato, lo cual es una mentira, que se lo he no planteado se termina yo cumpliendo. Personalmente al inspector, se lo he planteado ahí en la municipalidad, quienes están a cargo. No, porque no, en ningún tipo de producción, ya sea soja, maíz, trigo, de las tradicionales, en ninguna de ellas se deja de usar alguno que sea clase 3 y clase 2, y clase 1 también. Entonces, vos no podés tener a menos de 500 metros de una zona urbanizada, de un pueblo de estos satélites, de Morse, de Baigorrita, de Agustina, sí, desaforcada, no podés tener menos de 500 metros, claro, seguro, menos escuelas rurales, el planteo de la ordenanza son 300 metros, que no es nada, indudablemente, pero vos no podés tener ningún tipo de fumigación. No me inventen el tema de la franja verde, porque en ninguna producción de trigo, maíz, soja, se usa únicamente productos agroquímicos de franja verde. En algún punto del sistema productivo se usa un agroquímico que es franja azul, mínimo, mínimo. Y mucho más aún, porque hay una gran resistencia a las malezas. Hoy los herbicidas no son solo glifosato. El glifosato se duplicó la dosis, y hay glufosinato, hay 2,4-D, hay muchos herbicidas que se usan que son clase 3, que está prohibida dentro de esos 500 metros. Entonces yo no sé si están truchando recetas agronómicas, qué cosas están haciendo, pero cualquier agrónomo consciente te dice que no puede existir un cultivo de maíz, soja o trigo sin aplicación de agrotóxico. Sin aplicación de algún agrotóxico que no supere la clase 3. Entonces acá nadie controla nada. Y uno tendría que apelar a la conciencia de los productores, de las gremiales agropecuarias, del municipio, de sus funcionarios. Entonces, ¿por qué cae en Pergamino la justicia? Sí, sí, hay tres barrios, la Guarida, Luar Cayat y el otro es Villa Alicia, que hicieron las denuncias respectivas, se organizaron, llevaron adelante una investigación propia, porque habrán hecho una investigación los vecinos para determinar los daños que estaban sufriendo por el agrotóxico, y se presentaron ante la justicia. Bueno, ahí están los resultados. Digo, no, con esto no quiero decir que la justicia vaya a solucionar todo, ¿no? Pero, obviamente, pero es lo que decís vos, ¿no? Es la organización. Seguro, es la organización, sí, de los, sí, vecinos, sí, de a través de lo que sea y de cómo pueden, a veces parte de sociedades de fomento, a veces de ONG. En este caso es una ONG, Naturaleza de Derecho, sí, seguro, y Madres de Barrios Fumigados, los que, sí, llevan adelante. Pero de todos modos, vos fíjate, creo que el fallo este, no sé si salió el viernes o salió este lunes. El martes, ayer, en el principal diario de Pergamino, en la tapa del diario, no había una sola línea respecto a este hecho. Una vergüenza. Entonces vos fíjate cómo se oculta, cómo la misma, los mismos medios periodísticos, sí, ocultan, claro, el hecho. Hoy en el diario La Verdad, en nuestro Junín, sale en tapa un pequeño suelto a la derecha arriba acerca de que de las fumigaciones en Pergamino. Pero yo no he escuchado una sola línea acerca del cumplimiento de la ordenanza acá en Junín. Entonces, miramos la paja en el ojo ajeno y nos estamos dando cuenta del desastre que hay acá en nuestro medio. Entonces, son ese tipo de cuestiones que hoy nos pasan por delante, y que bueno, que tenemos, gracias, que tenemos este espacio donde podemos difundir y desmentir todas las barbaridades que se están cometiendo, ¿no? Este espacio que está abierto a que todo el mundo participe, y mientras más seamos, más importante va a ser, porque necesitamos hacer presión sobre los lugares de poder. Hay lugares de poder que no están siendo tocados, y ahí donde está invisibilizado es donde más se está ejerciendo el poder. Vos sabés que Pergamino, por lo menos hasta donde yo más o menos lo recuerdo y sé, aparece porque alguno detecta que había pasado un avión fumigador o había pasado un mosquito y los pibes estaban tosiendo, terminaron en el hospital, y entonces ahí se empiezan a alertar. De repente una mujer va y empieza a recorrer el barrio y a determinar a ver dónde había enfermedades con carcinomas, y se encuentra con que hay un montón de personas afectadas de cáncer en ese barrio, y que era un número grosso que no coincide con nada de las estadísticas, claro, clave, de las estadísticas normales. Entonces, a partir de ahí se empiezan a movilizar. Uno lo que plantea, y necesariamente es lo que tiene que plantear, es: muchachos, despertémonos antes, porque los daños que causan son gruesos, son irreversibles, son daños a la salud, que no solo afectan a nuestros mayores y a los adultos, están jodiendo a nuestros chicos, a los chicos nacidos y a los chicos por nacer. Malformaciones genéticas, de modificación del ADN, es lo que se está discutiendo. Exactamente, y hay una relación directa, y muchos estudios científicos lo remarcan, del autismo con la fumigación. Y sería bueno ponerse a evaluar en las chacras de Junín, a ver cuántos chicos nacieron con autismo o que se les detectó autismo en estos últimos 10 años. Y yo creo que de hacerlo en forma concienzuda, más de uno se llevaría una sorpresa. Y esto es algo más que una premonición. Nos quedamos en silencio. Después de esto, sí, no te da ganas de seguir con nada. Nos quedamos en silencio, cierto. Nos vamos al temita musical y ya estamos casi cerrando. ¿Cómo levantamos esta situación? ¿Cómo levantamos? Y ahora lo levantamos con lo bueno que tiene la forestación en la Rufinita y en la Laguna. Dale, tiramos un temita musical cortito y seguimos y cerramos el programa de hoy. Último bloque de Nendo Dango, este programa que hoy bajón, pero bueno, a partir del bajón después rebotamos y pegamos bien para arriba. Yo quiero volver a pasar el número de teléfono para los que se quieran comunicar, 55-23-39 o vía Facebook a través de Foro de Ambientalistas Junín. Estuvimos charlando sobre el tema de la importación de basura que promovió el gobierno, que cambió algunos decretos, porque obviamente si se van están tratando de ver cómo pueden seguir repartiendo negocios para los amigos. Este tema de la basura, usted si no lo escuchó todavía lo va a volver a escuchar en estos días, se está importando basura que puede llegar a ser demasiado peligrosa porque se bajaron los estándares. Obviamente resulta un negocio para alguno que maneja este tipo de basura, que es el importador, que es el que le da el tratamiento acá, no sé, alguien se la lleva a la tarasca. Estuvimos hablando también acerca del trabajo que hacen sobre huerta orgánica en la UP13, necesitan semillas, necesitan una mano, y también presentan en la Feria del Libro un trabajito muy lindo sobre huerta orgánica, características, y vale la pena acercarse y hablar con Taki, quien nos brindó una nota en el día de hoy. La Feria del Libro está esta semana, hasta el día sábado. Pueden encontrarla acá en el MUMA. Y después estuvimos charlando también sobre la medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres. Exactamente, 3.000 metros aéreas, 1.095 terrestres. Y ahora nos toca el turno de... Vamos para arriba. ...en la Rufinita con las plantaciones de... Déjame que me acuerde. No me dejaste que te me acuerde. Álamo piramidal. Por lo menos te di la especie. Pero sí, eso. Ese álamo piramidal que vos pusiste en el flyer que armaron. No, eso... ¿Es ese? Yo dije, no, qué no, loco. Eso también. Lo busqué en Google y puse una foto que sea ilustrativa, porque lo que quería era que, como sabía que iba a llegar a los chiquitos, quería que los chiquitos vean una foto de los árboles ya crecidos. No tenés sobre que todo, hacer esas cosas. Lo hice solamente pensando en los chicos. Porque discúlpenme. Me hace acordar que la carne que te ponen cuando te mandan las ofertas de los hipermercados. Ves una carne ahí hermosa, poca grasa, y vas a buscarla. Una grasa, 3 centímetros de grasa amarilla, una vaca que decía, esta vaca era la abuela de todas las vacas. ¿Acaso vos pensás que no van a ser árboles hermosos? No, me cabe. ¿O pensás que no los vas a ver vos? No, yo los voy a ver, no solo nosotros los voy a ver. Nosotros esperamos que vaya. Por ahí voy a buscar leña, mirá la confianza que me tengo, ¿no? Creo que voy a ir a buscar leña de esos árboles, aunque el álamo es bueno para hacer para los que no nos están siguiendo y solamente están escuchando este capítulo, esto viene radio, de un chiste no del más, programa anterior acerca de la edad de Omar, que tiene apenas... Ya vamos a hacer un concurso. Ya vamos a hacer un concurso. El que le acierte se lleva un álamo para la casa. ¿Cuántos árboles plantaron hoy? Contame un poco. Hoy plantamos y debemos haber plantado unos 15 árboles. No nos quiere contar. Árboles. No, va alargando de a poco. Va alargando de a poco lo que hicieron. Estuvo muy bueno porque pensábamos que íbamos a... participaron, dale. Sí, ahí va. Déjame sacar las cosas con tirabuzón, dale, déjate de joder. Los chicos del jardín, tomamos el jardín como primer lugar y los chicos del jardín han estado muy contentos, muy entusiasmados. Hubo una tarea previa en la cual estuvieron preparando unos cobertores plásticos en los cuales escribieron... Ajá. Escribieron cuidado de árboles. Algunos se entendía lo que decía y otros no, pero es hermoso ver el trabajo de los chicos ahí pintando sobre unos plásticos de bidones que se agarraron a las distintas estacas por medio de unos cordeles de colores. Muy bonito, uh-huh. Todo muy lindo. Los chicos estuvieron muy entusiasmados. Ya sabemos que cuando son chiquitos la atención es breve, entonces cuando se nos dispersaban ya no llegaron al final de la tarea, porque nos llevó más o menos como 2 horas. Puede ser, ¿no? ¿A ustedes cuándo lo llevaron? No lo cronometramos, pero ponele. Tampoco va a ser una carrera, sí. Eso es para disfrutar. Ponele. No van a estar hora haciendo carrera con Diego. Hora y media. A ver quién tarda más, que ellos ponen en la laguna. Sí, competimos con Diego. Pero ellos tienen la maquinita para hacer el agujero y yo vi que ustedes andaban. Nosotros a pala, tuvimos nomás. Esa dificultad de que ahí parece que en el terreno había escombros abajo y no teníamos esa, ¿cómo se llama? El pico o algo, algo que pico, sea claro. Que sea para romper claro. Cosas con piedra. Sí. Así que bueno, nos costó un poco bastante. Por eso te duele todo. Le íbamos poniendo, sí, la verdad que me duele todo. Hoy voy a dormir bien. Bueno. Y bueno, pusimos también en la parte del patio, ajá. Hicimos una cortina con unos 7-8 álamos más o menos a 2 metros, a 2 pasos. Que es bastante cerca, sí. Pero estos árboles como se van mucho para arriba, permiten que se ponga pero bastante cerca. ¿Pero no te dará cerca. Mucha sombra después? Necesitan una cortina a los vientos de ese lado, nos contaba la directora. Entonces decidimos poner de ese lado, que es que viene el descampado, claro. Una cortina de álamos. Ahí. Igual son este... Y además es la parte sur. Claro, es la parte donde vienen claro. Los vientos y no viene el sol de ese lado. Ah, claro. No tapás el sol. Sí, aparte en todo caso le harás un poco de sombra al vecino. Claro. Ah, claro. Bueno. Bueno, pero igual la sombra va a ser en verano, así que le viene bien porque en invierno sí. Se caen las hojas de esos siempre árboles. Siempre está bueno tener un poco de sombra. Bueno, Diego nos cuenta un poco qué hicieron. Y oxigenación. Sí, totalmente. Nada, siempre es bueno. Sí, salvo estos sí, algunos es buenísimo. También pusimos un duraznero. Bien también. Mirá. Pusimos un duraznero. Me mató. Claro, ya con el duraznero y el jardín de infantes de los chicos haciendo la plantación lo de árboles tuyo, ya no lo tiene... tuyo de la laguna ni lo cuento no. Bueno, contalo, dale. No, nuevamente se hizo sí. La jornada ahí en la laguna a través de la sociedad de fomento. Ellos tienen la máquina claro. Para hacer, ¿cómo es? Holladora. Holladora, sí. Holladora. Bueno, sí, obviamente facilita la tarea claro, enormemente. Es claro. Una máquina media incontrolable, pero entre dos. Una máquina a combustión claro. Interna, como una bordeadora. Como una martillo, una desmalezadora. Como una mecha gigante. Tal cual. Con un motor como una desmalezadora y ahí meten la estaca. Sí, eso es fantástico. Sí, eso lo tiene la sociedad de fomento ahí del Parque Natural Laguna de Gómez y lo puso a disposición. Obviamente pusieron el cuerpo también la gente bueno, de la sociedad de fomento. Vinieron acá, mirá, adelante de todo. Vinieron los vecinos. Para hacer algo ahí. Sí, no la prestamos. La próxima de la Rufinita. Estás comprometido en público. Está bien. Pero es vos de la... que no prestaste atención. No, porque ya sabíamos acá que ellos habían usado la holladora. Si vos hubieses prestado atención, hoy en vez de 15 ponías 30 arbolitos. Tengo media falta. No, yo lo puedo charlar con la sociedad de fomento. Un día vamos ahí a la laguna y, sí. Y me imagino que no van a tener ningún problema en prestártela. Sí, la verdad que facilita un montón. Sí, 20 sí. Más este sábado. Ya sí, llevan 40. Ya llevan 40 y pico. Bien. De árboles plantados. Con todos los que han tirado en su momento. Sí, bueno, nada, hay varias más para plantar. No pude confirmar si este sábado se vuelve a hacer. Uh-huh. Si lo vuelven a hacer, lo voy a publicar en la página del foro. Bien. Foro bien. De Ambientalistas Junín. Bien. Facebook. Ustedes están plantando sauces. Sauces. Sauces. Bien, perfecto. Un dato es que es necesario apurarse porque se nos pasa la época de poner ahora las estacas estas. Digo porque por ahí alguien que está escuchando también tiene la posibilidad de poner alguna estaca de álamo o sauces. Son las dos las más factibles, sí. Que se ponen acá en la zona. Perfecto. ¿Nos vamos? Nos vamos. Volvemos el próximo miércoles, Dios mediante, con nuestro programa número 11. Saludamos a... No, yo que hoy tuvimos hinchada. Entonces hoy como que tuvimos... medios dispersos porque teníamos los gritos de la hinchada que nos planteaban ciertas cuestiones. Sí, eran como unos gritos silenciosos, ¿no? No, ya vamos a comentar el misterio este. Por mestiza. Nos vienen a ver, nos vienen a escuchar acá. Sí, estamos, vienen de muy lejos. Nuevo invitado que hoy permanece vienen en de silencio, muy lejos, es como el hijo pródigo. Que, hay que tirar algunas claves. Que la semana que viene seguramente ya se va a estar uniendo al grupo. Quiso ver qué tan locos estábamos y por ahí si se quedó todo el programa, pasó la prueba. Así que nos encontramos el próximo miércoles. Agradecido a Huguito Delgado, nuestro operador. Trinidad Jordán, Diego Carpentieri, Martín Aránguiz y a Diego Herrero, que nos estuvo haciendo el aguante en silencio. Mi nombre es Omar Meraglia, los esperamos el próximo miércoles a las 20 por acá y repite el sábado a las 16, el domingo a las 9 de la mañana.